el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 24 grados 2 décimas, 39 es el porcentaje de la humedad. Viento del sector noroeste, 17 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales, 9.98, decimal 4. La Prida, se realizaron festejos por el Día de la Tradición. Este y otros temas a cargo de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Vamos a la información, mucha actividad este fin de semana. Bueno, ayer, tal cual lo había expresado, se realizó el acto del Día de la Tradición. Fue en la plazoleta José Hernández, ubicada cerca del barrio Obrero. El izamiento de la bandera estuvo a cargo del intendente Alfredo Fischer y de Mauricio Gutiérrez. Se cantó luego el himno nacional. Las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo de Laura Petruccelli. También hubo unas prendas florales al monumento a José Hernández. Tarea que estuvo a cargo del intendente municipal y del malón danza del señor Omar Gómez. Hubo actividad de baile del centro educativo complementario a los alumnos, dirigido por la profesora Susana Arostegui. Se bailó el pericón en la avenida Pedro Pereira sobre la calle. Y finalmente hubo mates y tortas fritas hechas por el grupo Estado. Así se pasó el Día de la Tradición. Por su parte, se va a realizar este fin de semana, entre mañana y el domingo 13, el tercer encuentro multimarca, que es organizado por Cabal de la Prida, que es a total beneficio del grupo Solidaridad Oncológica La Pridense, Sol y del Museo y Archivo Histórico Hugo Homero Díez. La muestra se va a desarrollar en instalaciones de la Sociedad Rural de la Prida. Hoy, noche de gala lírica en dependencias del cine hispano, organiza la Asociación Española. Van a actuar Natalia María Petrelli como soprano, Santiago Cirul como tenor y Julia Inés Mancitti como pianista. Será a partir de la hora 21 el sábado 12 de noviembre. Esto es lo más destacado desde la ciudad de La Prida. Ustedes en Olavarría. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio publicitario. Olavarría es el corazón de la provincia. El 25 de noviembre, late el Parque Helios Echeverri. Festejamos los 144 años de vida. Una fiesta única que cierran Pucheta, Los Auténticos Decadentes y un espectacular show de fuegos artificiales. Conoce todas las propuestas del mes aniversario en www.olavarría.gov.ar. En el aniversario de Olavarría, hace latir el corazón de la provincia. Olavarría, Gobierno Municipal, Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Azul, malestar del intendente por la incorporación de la autovía de la Ruta 3 en el presupuesto. El intendente Omar Duclos manifestó su malestar por la decisión tomada por la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación al momento de emitir el dictamen en mayoría por parte de los legisladores del oficialismo y sus aliados, que no incorporaron la obra de construcción de la autovía nacional en el tramo Las Flores Azul. La palabra del intendente Omar Duclos. Queremos expresar nuestra preocupación por la decisión que ha tomado la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación durante esta semana, al momento de emitir el dictamen en mayoría por parte de los diputados del oficialismo, del Frente para la Victoria y de sus aliados, porque en este dictamen no está incorporado la obra de la construcción de la autovía en la ruta nacional número 3 en el tramo entre Las Flores y Azul. Que ustedes saben, la semana anterior, con mucha alegría, comunicábamos que, como fruto de la reunión que habíamos mantenido con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Gustavo Marconato, a la que concurrimos con un grupo representativo y plural de nuestra comunidad, no solo desde el punto de vista político, sino también comunitario, y allí, sin dudar, el diputado Marconato nos garantizó que esta obra se incorporaba en el dictamen en mayoría que iba a producir la comisión a su cargo. No nos dijo, vamos a tratar, es difícil, lo vamos a gestionar. No, nos dijo, denlo por descontado, esto lo vamos a incorporar, lo podemos incorporar. Y por lo tanto volvimos confiados y muy contentos, porque habíamos logrado el cometido que nos movilizó en esa gestión que realizamos. Recordemos, con la presencia del intendente electo José Manuel Inza, de los diputados nacionales Gloria Vidigain y Adrián Pérez, el diputado provincial José Luis Comparato, concejales de los distintos bloques, Dardo López por Fundación Seda, Juan Croco por el grupo autoconvocados, y bueno, una reunión muy productiva, y confiamos en que había sido una reunión muy productiva. Y resulta que cuando se emite el dictamen, de acuerdo a lo que el diputado Marconato luego le transmite al diputado Pérez, desde el Poder Ejecutivo Nacional le dijeron que no se podía incorporar la obra, que no se podía modificar el proyecto original de presupuesto, en una actitud que nos parece lamentable, porque evidentemente el bloque oficialista está exclusivamente al servicio de los designios del Poder Ejecutivo, sin tener margen de maniobra, sin tener capacidad para hacerse eco de reclamos comunitarios como el nuestro, como seguramente habrá otros de otras comunidades que también tienen necesidades de hacer incorporaciones en el presupuesto, que evidentemente fue valorado por el presidente de la comisión como una clara necesidad al momento de comprometerse con nosotros, y luego el Poder Ejecutivo Nacional le impide o le da instrucciones para que esto no se incorpore en el dictamen. Así que queremos señalar nuestro fastidio por esta situación, nos sentimos muy decepcionados, y realmente es la segunda decepción que tenemos, porque cuando le entregamos en Las Flores hace un tiempo, ustedes recordarán, fuimos a Las Flores para entregarle a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el petitorio con miles de firmas de los azuleños pidiendo esta obra. La presidenta, en ese acto público, anunció que se iba a impulsar esta obra. Cuando se eleva el proyecto de presupuesto desde el Ejecutivo al Congreso, vimos que no estaba incorporado este tramo. Fue la primera decepción. Y ahora, después de haber atravesado esa gestión que creíamos positiva, vemos que esto ha dado marcha atrás. Así. La Madrid, en la noche de este jueves, sesionó el Honorable Consejo Deliberante. Fue la 15ª sesión ordinaria. Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Desde General La Madrid para Radio Coronel Navarría, en este viernes 11 de noviembre de este año 2011. 11 grados la temperatura mínima en la madrugada del día de hoy, 25 grados a las 16 horas hasta ahora la máxima, en una jornada muy, pero muy agradable aquí en la ciudad de General La Madrid, con el cielo totalmente despejado. En lo que tiene que ver con noticias de actualidad, anoche sesionó el Consejo Deliberante, se llevó a cabo la 15ª sesión ordinaria, y bueno, con un comienzo con retraso de más de media hora, comenzó a las 21 horas, estaba previsto para las 20:30. Los primeros temas, en este caso, quedaron en comisión, como el tema del nombramiento de un abogado para los apremios de sentencias impagas por la parte del juzgado de faltas. También quedó en comisión la convalidación de un decreto y la adjudicación o el cambio de adjudicatario de viviendas del barrio Julio Argentino Volpe. Todos estos tres temas quedaron en comisión. Fue aprobado por unanimidad el proyecto de resolución sobre la colocación de carteles indicadores que había presentado Limo. Un despacho de la Comisión de Reglamento Asuntos Legales fue votado para darle final después de haber tratado bastante en la sala en varias oportunidades. El bloque IMOS y bloque de la Unión Cívica Radical se abstuvo y fue aprobado en este caso por el oficialismo junto a Escazola, que forma parte ahora del bloque del oficialismo. Esto tenía que ver con el nombramiento de quien está a cargo de la oficina legal y técnica del municipio, que es el abogado el doctor Pablo Artis, quien pasaría como ya nombrado oficialmente como profesional, que estaría directamente fuera del cargo político para hacerse cargo en la parte técnica, lo cual va a originar que próximamente el cargo de él nuevamente sea repuesto, lo cual deberán contratar otro profesional en este caso. Esto fue lo que cuestionó Paola Jorgensen desde la oposición y así finalmente se llegó a la votación que aprobó el oficialismo. Desde el ámbito de Suteba, de General La Madrid, al igual que en toda la provincia de Buenos Aires, aquí con la firma del secretario general Roberto Carrizo, se informó a los medios de comunicación acerca del paro por 24 horas de los docentes el próximo lunes 14 de noviembre debido al fracaso de las negociaciones paritarias salariales en la provincia de Buenos Aires. Para el próximo domingo 13 de noviembre está previsto la gran fiesta tradicionalista que organiza el centro El Hornerito celebrando el Día de la Tradición. Desde las primeras horas de la mañana habrá recepción de delegaciones, paseo gaucho por las calles de la ciudad hasta la Plaza San Martín. A las 13 horas un gran almuerzo para participantes, invitados y público en general, la entrega de recordatorios y posteriormente una tarde al aire libre en el Parque de la Sociedad Rural, disfrutando de música y danza folclórica. Allí estarán artesanos ofreciendo sus trabajos y también habrá kioscos con venta de comidas y bebidas y también el almuerzo central a las 13 horas. Todo esto tiene que ver con la organización de este centro tradicionalista El Hornerito, que preside la señora Nancy Iraizos aquí en General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Espacio Publicitario. Olavarría es el corazón de la provincia. El 25 de noviembre, late el Parque Helio Seseverri. Festejamos los 144 años de vida. Una fiesta única que cierran Pucheta, Los Auténticos Decadentes y un espectacular show de fuegos artificiales. Conocé todas las propuestas del mes aniversario en www.olavarría.gov.ar. En el aniversario de Olavarría, hace latir el corazón de la provincia. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión José S. Verde. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Olavarría es el corazón de la provincia. El 25 de noviembre, late el Parque Helio Seseverri. Festejamos los 144 años de vida. Una fiesta única que cierran Pucheta, Los Auténticos Decadentes y un espectacular show de fuegos artificiales. Conocé todas las propuestas del mes aniversario en www.olavarría.gov.ar. En el aniversario de Olavarría, hace latir el corazón de la provincia. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión José S. Verde. Fin de espacio publicitario. Olavarría, primera exposición industrial y minera. Radio Olavarría se encuentra presente desde su inicio y por nuestro estudio móvil ubicado en el predio pasan protagonistas. Desde la Dirección de Turismo se realizan circuitos turísticos para los visitantes. Así lo mencionó la directora de Turismo de Olavarría, Cecilia Alves. Sí, el recorrido, en realidad vamos a hacer un paseo por la ciudad. Vamos a hacer algo flexible, en realidad recién estuvimos hablando con la guía que va a ser el recorrido, que es Andrea Isiliarte, porque bueno, hoy es viernes y mucha gente ya está desde el día martes, con lo cual, bueno, si ya conocen la zona de parques, vamos a ir a la zona serrana, que tiene mucho, digamos, hay mucho interés por parte de los visitantes. Así que se va a recorrer la zona de parques de aquí de Olavarría y después se va se va a ir por ruta 226 hasta el paraje de Villa Mónica, las Hermanas Trapenses, el camino a Boca Sierra, bueno, algunos miradores de Sierras Bayas, la visita al Museo de Sitio La Calera. Y después, bueno, se va a volver por el Parque Matilde Catriel y, me estoy olvidando seguramente de algo, Parque Matilde Catriel y el Camino de los Volquetes. La pregunta es, de estos visitantes que van a conformar el contingente, digamos, ¿hay del país? ¿Hay también extranjeros? Sí. Ahí me estaban recién avisando, me llamaron por teléfono. Hay personas, bueno, de España que han venido, acompañantes que van a tomar el recorrido. Hay gente de Catamarca, y seguramente me voy a olvidar porque, bueno, justo llego y estaba conversando con los chicos, así que sí, hay personas de diferentes provincias que, bueno, lo van a hacer. Sí, ayer justamente, bueno, estuvimos compartiendo una de las visitas técnicas a una de las canteras, digamos, y, bueno, el recorrido hasta llegar hasta allí es muy interesante y, bueno, se han quedado sorprendidos y les ha gustado, digamos, lo que han podido ver, ¿no? El tiempo. En Olavarría la temperatura 23 grados 7 décimas, 40 es el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.